Hola, bienvenidos una vez más a Original y Copia, el programa de la parrilla de la Eurogaita Amasaspi Irratia, que cada 15 días os ofrece durante toda una hora un repertorio de buenas versiones. Soy Fermín Arrondo y os acompañaré a lo largo de los próximos 60 minutos comentándoos datos, anécdotas y curiosidades del puñado de canciones que componen nuestra playlist de hoy y con la que vamos a poder escuchar temas que abarcan desde el heavy metal de Black Sabbath o el rock de The Doors, al country alternativo de Wilco, los sonidos arty-funk de Talking Heads, el folk pop de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, o las mejores baladas de los Beatles. Y no hay mucho más que decir, solo que afinéis vuestros oídos, porque aquí comienza una nueva edición de Original y Copia. Anthony Smith es un músico sureño con una extensa trayectoria profesional que comenzó a mediados de los años 90, pero también es el miembro fundador de Global Funk, más tarde llamados Global Funk Council, un cuarteto de Kansas City nacido el año 2002 tras la disolución de otro grupo anterior que se llamaba The Giant People. Además de Smith, que se encarga de los teclados y la voz principal, Seth Murphy a la batería y percusiones, Josh Sorheinrich a la guitarra, Jonathan Skoyanov al bajo, completan la formación de Global Funk, un combo lleno de matices que fusiona sin complejos funk, jazz y ritmos caribeños. Aunque el lenguaje musical de la banda recuerda bastante al de los grupos jazzy, Global Funk huye de lo abstracto e introvertido para apostar por un sonido contagioso y accesible que hace bailar a la gente, mezclando temas instrumentales y vocales, evocando el jazz, el reggae y la música latina, casi siempre acompañados de unos pegadizos estribillos con un marcado toque pop. En 2005, cuando estaban comenzando a darse a conocer, Global Funk colaboraba en la publicación de un álbum recopilatorio de homenaje a Talking Heads titulado Up All Night Jamming to the Talking Heads, en el que interpretaban este cover de uno de los temas más conocidos de la primera época de las cabezas parlantes. Se trata de And She Was, contenido en el álbum Little Creatures, grabado por David Byrne y su banda en 1985. Moving into the universe, drifting this way and that. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Wilco es una banda de Chicago formada en 1994 por varios exmiembros de uno de los combos más veteranos del country alternativo, Uncle Tupelo. Con solo su vocalista y compositor Jeff Tweedy y su bajista John Stewart como miembros fijos, Wilco ha sufrido diversos cambios de formación desde sus inicios y su música, que se ha inspirado en un abanico de artistas y estilos tan variados y dispares que engloban desde el folk singer británico Bill Fay, fallecido hace escasamente un mes, a grupos de afterpunk como Television, a su vez ha significado una importante influencia para un buen puñado de bandas de rock y folk rock alternativo de ambos lados del Atlántico. Desde su debut discográfico en 1995 con su álbum AM hasta su último trabajo de estudio publicado el año pasado, Hot Sun, Cool Throat o Sol Caliente, Mortaja Fría, Wilco ha desarrollado poco a poco un personalísimo estilo propio que se ha ido alejando del country de sus comienzos para abrazar decididamente el rock alternativo e incluso otros territorios menos etiquetables y mucho más experimentales. Paul Christopher Rose es un curioso individuo, absolutamente autosuficiente, que desde su estudio de grabación en Berlín lleva desde 2019 autoeditando una serie de álbumes interpretados, arreglados y mezclados por él mismo, en los que se combinan temas propios con curiosos covers, bastante eclécticos por otra parte, de Ramones, Dinosaur Jr., Stereo Lab o Wilco, como es el caso. En concreto, el tema que vamos a escuchar, versionado por este pintoresco personaje, es una de las canciones más bonitas, al menos bajo mi punto de vista, del repertorio de Wilco, If I Ever Was a Child. Aunque esta versión, de un estilo bastante incalificable, la convierte en un auténtico experimento fuera de etiquetas. I've never been alone long enough to know if I ever was a child. I was tied up like a boat on a button like a coat set free for a while. Blood by my white green eyes, cry like a window pane. Can my cold heart change even out of spite? Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán fueron, ya desde sus comienzos al principio de la década del 70, continuamente elogiados y reivindicados, aunque eso nunca supuso que se convirtiesen en un grupo de consumo mayoritario. De hecho, siempre fueron prácticamente invisibles para el gran público, que, en el mejor de los casos, tan solo llegó a conocer un par de temas del cuarteto, como Señora Azul y Linda Prima. Es cierto que la crítica especializada y un reducido pero consistente grupo de seguidores consiguieron convertirlos en una banda de culto y junto con Cecilia, Hilario Camacho y poco más, fueron un importante referente del folk pop que se hacía en España en los años 70 a imagen y semejanza del que nos llegaba desde Estados Unidos en aquella misma época. De Cánovas Rodrigo a Adolfo y Guzmán llegó a decirse que eran los Crosby, Stills, Nash & Young españoles. Lo mismo que de Cecilia se afirmaba que era nuestra Judy Collins o que Juan y Junior eran los Simon & Garfunkel madrileños. Lo cual no deja de ser un mero deseo por mimetizarnos con aquella música que nos llegaba desde el otro lado del Atlántico. Vamos a dar paso a una versión del tema que sin lugar a duda fue el más representativo del repertorio de Cánovas Rodrigo, Adolfo y Guzmán y el que más ingresos les proporcionó. Pero lo escucharemos en la voz de uno de los fundadores de Tequila y cuando aquel grupo se disolvió, también uno de los productores de más éxito comercial durante las últimas 4 décadas de la escena española de pop y rock. Así suena el famosísimo Señora Azul en la voz de Alejo Stivel. Señora Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu medir nuestro criterio. Señor Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. En su gestión, tu alarde de saber y tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y que parecen ser. Señor Azul, de vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor Azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y que parecen ser. Contemplación desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor Azul, qué lástima nos da. La mediocridad está en tu corazón. Martek lurraredeika, arañas de Martek lurraredeika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. Larogaita mazazpi irratia, amar urte zuekin ametxetan. Estáis escuchando un nuevo programa de Original y Copia en la sintonía de Larogaita mazazpi irratia. Nos vamos ahora a 2014, cuando cuatro amigos de la zona de Ontario, Canadá, con experiencia en diferentes bandas de pop y rock independiente, se reunían para poner en marcha un proyecto llamado Transistor. El grupo, formado por Steve Wishart a la guitarra y la voz, Chris Nunes a la guitarra y coros, Joel Schoenwell a las baquetas y Don Lindsay al bajo, sabía combinar pegadizos y contundentes riffs de guitarra con voces bien engarzadas, cuidadas armonías y una sólida base rítmica. Su música, que oscilaba entre lo melódico y lo enérgico, se plasmó en un total de 5 trabajos de larga duración que consiguieron una buena difusión, tanto en Canadá como en el Reino Unido, y que animaron al grupo a embarcarse en varias giras transatlánticas y a participar en diferentes festivales, tanto en Norteamérica como en Europa. Cuando en 2020 la pandemia condenó al grupo a la inactividad, sus componentes se separaron y durante casi 3 años abandonaron escenarios y estudios de grabación. Pero a finales de 2023, Chris Nunes y Steve Wishart decidieron tirar pa'lante y formar un dúo al que bautizaron como Fight in the Dog, y haciéndose cargo entre los dos de guitarras, voces, percusiones y sintetizadores, comenzaron a desarrollar una mezcla de rock eléctrico y acústico que han plasmado en 4 sencillos publicados en 2024 y otro más reciente que ha visto la luz en enero de este mismo año. Todos los temas publicados hasta el momento por Fighting the Dog son versiones de bandas e intérpretes como Rush, Big Joe Williams, The Tragically Hips o The Doors, como es el caso de este tema, firmado en 1967 por Jim Morrison y Ray Manzarek, del que se cuenta que fue escrito cuando ambos paseaban por Los Ángeles bajo los efectos del LSD. People are strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Esta no es la primera vez ni será la última que en Original y Copia suene la estupenda voz de Rita Lee. La cantante, compositora, actriz y multiinstrumentista brasileña, frontwoman del mítico grupo carioca de rock psicodélicos Mutantes. la banda más personal de todo el movimiento tropicalista y referencia indispensable de la vanguardia musical brasileña de los años 60 y 70. Rita Lee, a pesar de las dificultades que implicaba defender la modernidad, la contracultura y todo lo que aquella filosofía representaba, en un país muy marcado por el machismo y por la rancia moral que imponía una férrea dictadura militar, consiguió convertirse en el referente de un feminismo activo y provocador y de una forma de vida que se alejaba absolutamente de la que los militares pretendían imponer a una sociedad mestiza, con unas diferencias sociales exageradas y un enorme deseo de libertad. El carisma de Rita Lee se demostró con el tiempo tan potente que estrellas del pop y del rock con tanto peso como David Bowie, Kurt Cobain, Peter Gabriel o David Byrne se han reconocido como fervientes admiradores no solo de la obra, también de la trayectoria vital de Rita Lee. Y vamos a escuchar a la cantante interpretando una de las baladas más redondas que surgieron de la capacidad compositiva de Lennon and McCartney. Se trata de una versión con unos arreglos de lujo de la conocidísima Here, There and Everywhere, que Rita Lee, aunque la interpreta en inglés, la titula en los créditos del disco como Aquí, Allí, en cualquier lugar, y que The Beatles incluyeron en 1966, en el que para muchos seguidores de los Cuatro de Liverpool fue su mejor álbum, Revolver. Need a better life. I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something. Through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there to be there and everywhere, here, there and everywhere. Original y copia. El programa de las versiones en Larugeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una zeta charra sekin ezin eskoa den zerbait. The Explorer Club es una banda estadounidense de pop rock formada en 2005, originaria de Charleston, Carolina del Sur y liderada por Jason Brewer. El grupo, que funciona sobre todo con músicos de sesión, dependiendo de que se trate de giras o de trabajos de estudio, mantiene una mínima estructura estable que se preocupa de todo lo relativo a la composición de nuevos temas y la programación de conciertos. Su música, en la que cobran gran importancia los juegos de armonías vocales, los coros y unos exquisitos arreglos, bebe de marcadas influencias de algunos de los grupos más populares de los 60, como The Beach Boys, The Zombies, The Monkees o incluso The Byrds, sin olvidar a los principales artistas del llamado soft pop de principios de la década de 1970, como Burt Bacharach o Glen Campbell. En 2020, The Explorers Club publicaban un recopilatorio en el que cohabitaban algunos de sus temas menos conocidos con versiones que suelen interpretar en sus directos. Aquel disco, titulado Rarities Volume 1, incluía covers de Green Day, Classic Four o The Wild Wits, y también destacaba muy especialmente una elegante versión que hacían de la canción que supuso la definitiva consagración de Dionne Warwick como una de las mejores vocalistas pop, Walk On By. Un tema escrito por el dúo Bacharach David en 1963 que alcanzó el puesto número 1 en el Cashbox Chart en junio de 1964 y que un año más tarde obtuvo un premio Grammy a la mejor grabación de Rhythm and Blues. Walk On By, que se convirtió en el tema estrella del segundo álbum de la Warwick, del que vendió, por cierto, más de 1 millón de copias a nivel internacional, ocupa en la actualidad el puesto número 51 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. And walk on by, and walk on by, and walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on. Said goodbye. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Stop. Walk on by. Walk on La granja se formó en 1984 en Palma de Mallorca, pero no fue hasta 2 años más tarde, cuando a raíz de ganar el concurso pop rock de su ciudad, el Ayuntamiento de Palma les financiase la publicación de un álbum de debut homónimo, en el que se incluía una canción que obtuvo un gran éxito al también ser editada en formato sencillo. Sufro por ti era el título. En 1989, La Granja consolidaba las expectativas generadas por crítica y público con el que fue su tercer LP, Azul, Eléctrica Emoción, producido por uno de los reyes del power pop de los 80, Paul Collins. La Granja fue para muchos uno de los mejores grupos españoles de pop rock de aquel momento, destacando por su facilidad para componer melodías pegadizas sin caer en lo fácil, a la vez que demostraban, sobre todo en sus directos, una gran potencia plasmada por la contundencia de sus dos guitarras. Su cuarto trabajo, Deliciosamente Amargo, de 1991, supuso un positivo punto de inflexión en la popularidad del grupo al conseguir un disco de oro por sus más de 50.000 copias vendidas. Pero, paradójicamente, también significó el comienzo de la progresiva decadencia de la banda, que, tras su gira de 1996, decidió tomarse un descanso de varios años para reaparecer esporádicamente durante la primera mitad de la década del 2000. En Azul Eléctrica Emoción, quizás el disco más sólido en la carrera de La Granja, destacaba un corte que de hecho también se publicó en formato sencillo, titulado Magia en tus ojos, y que no era sino una muy buena adaptación al castellano de una canción de Billy Bragg de su álbum Workers Playtime, titulada She Got a New Spell. Preguntándole al espejo si alguien sabe más que yo, que su encanto en un instante ha estado aquí. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Y es que te sabes mil maneras para andar, robando el tiempo y la razón a los demás. Mi cabeza en tu regazo una vez más, toda quieta y pensativa, o es que tramas algo más. No te basta con ser brujas, que además hay magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Y al lado más dice que escuché que se vayan. ojos. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Sigues en la sintonía de la Eurogeita, Masaspi y Ratia, escuchando original y copia. Black Sabbath fue una banda británica de heavy metal y hard rock formada en 1968 en Birmingham, que en su primer álbum dejaba entrever unas marcadas influencias de un blues rock deudor en parte del estilo de Blue Cheer o Cream, acompañado de toques de corte más psicodélico y experimental, muy en la línea de unos Vanilla Fudge muy oscuros. Black Sabbath, que ha sido considerada como una de las primeras y más influyentes formaciones de heavy metal de todos los tiempos, vivió a lo largo de sus más de 5 décadas de vida numerosos cambios de músicos, sobre todo a partir de 1979, fecha en la que Ozzy Osbourne abandonó el grupo. Sin embargo, tanto para los críticos como para los aficionados, ninguna de las formaciones posteriores fue nunca tan potente y de tanta calidad como la compuesta por Tony Iommi a la guitarra, Ozzy Osbourne a la voz, Geezer Butler al bajo y Bill Ward a la batería. Responsables de auténticas obras maestras del heavy metal como Paranoid, Master of Reality o Sabbath Bloody Sabbath. De entre todos los temas que la banda publicó en aquellos gloriosos primeros años de su trayectoria, hay uno que destaca muy especialmente al haberse convertido en un auténtico icono del metal pesado. Se trata, como más de uno os imagináis ya, de Paranoid, una soberbia canción, un auténtico himno del rock más duro y afilado, que ahora vamos a escuchar en el cover que con él la banda californiana de thrash metal Megadeth colaboró en 1994 para la publicación de un recopilatorio de homenaje a Black Sabbath. We'll be right back. Y después de este castañazo sonoro y de los contundentes guitarreos de Megadeth, vamos a relajarnos un poco con una estupenda versión en clave de blues de Have You Ever Seen the Rain, una de las canciones más populares del repertorio de la banda norteamericana de Swamp Rock, liderada por los hermanos Fogerty, Creedence Clearwater Revival. El tema lo va a interpretar una de las voces más cálidas, sugerentes y glamurosas de la escena actual del jazz pop y la bossa nova, la de la cantante argentina Karen Sousa. Una mujer que empezó su carrera musical bajo varios seudónimos en la segunda década de los 2000, colaborando con diversos productores de música electrónica y de house, hasta que consiguió hacerse un hueco en la escena que realmente le gustaba, la del jazz vocal. Antes de consolidar su nombre, Karen Sousa grabó para diversos recopilatorios un puñado de magníficas versiones de conocidísimos estándares del pop, como el Creep de Radiohead, que por cierto produjeron ellos mismos, Do You Really Want to Hurt Me de Culture Club o Personal Jesus de Depeche Mode. Algunos covers que le ayudaron a darse a conocer entre los entendidos y a conseguir grabar un álbum propio junto a Pam Oland en Los Ángeles, producido por el estadounidense Joe McNeely, célebre por su trabajo con primeras figuras del jazz y del swing como Tony Bennett, Peggy Lee o Jaco Pastorius. Como resultado de aquella colaboración con McNeely, pocos meses después se le abrieron las puertas del Blue Note Café de Tokio, consiguiendo tal éxito que sus discos fueron de inmediato editados en Japón y comenzaron a lloverle propuestas de giras por toda Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía. Algo perfectamente comprensible después de escuchar con qué elegancia y maestría interpreta este Have You Ever Seen the Rain? ¿Alguna vez has visto la lluvia? Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so have you ever seen the rain? coming down on a sunny day. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita, Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Y finalizamos el programa de hoy de Original y Copia con una versión de una canción que durante todo el otoño de 1993 y buena parte de aquel invierno prácticamente copó los primeros puestos de las radiofórmulas españolas y también de las emisoras más especializadas. Y además sirvió para dar el espaldarazo definitivo a Los Rodríguez, la banda formada 3 años antes por Ariel Roth y Andrés Calamaro. Sin documentos, título de aquel tema que cosechó tanto éxito, fue versionado 14 años después por un grupo argentino llamado Falsos Profetas, que de la mano de Martín Elizalde, que lo lideró desde su debut en 1996 y durante más de 20 años, destacaron gracias a un sonido auténticamente propio, resultado de una curiosa combinación de porteñismo arrabalero y de actitud rockera, con el que Falsos Profetas visitaron, sin complejos ni límites, los más diversos géneros musicales. El cover de Sin Documentos, con el que vamos a despedir este programa, se grabó en directo en Buenos Aires durante el verano de 2006, pero no vio la luz hasta un año después, cuando fue incluido en el recopilatorio que numerosos músicos argentinos dedicaron a Andrés Calamaro con el título de Salmones Distintos. En esta grabación también participó como artista invitado Manuel Moretti, frontman de Los Estelares, otra banda de renombre en la escena del rock rioplatense. Espero que disfrutéis con esta versión tan personal de Sin Documentos y que de aquí a un par de semanas volváis a estar ahí para escuchar una nueva entrega de Original y Copia. Nos vemos pronto. Agur, eta ondo segi. Atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti.